mentido lo que vi, y ya no digo lo que pienso, porque solo pienso en ti. Cadena Día. Como para no querer a estos chicos. En segundos llegamos a las 6:05 en Canarias y comienza Atrévete. Mi nombre es Carmen Ramírez. Fue todo un placer. Pásalo bien y disfruta. Adiós. Cadena Dial. Lo mejor de nuestra música. Buenos días, atrevidos, reyes del madrugón. El equipo al completo ya está en marcha. Bienvenidos al programa, gracias por estar aquí, por hacer que Atrévete sea vuestra casa. De 6 a 10 descubrirás que la mañana se pasa sin parar de reír. Prepárate, disfrutarás, porque Atrévete lo hacemos para ti. Bienvenidos a nuestro show Atrevido. Atrevido. Gracias. Atrévete. Oscar Martínez. Hola atrevido, hola atrevida, buenos días. Si estás escuchando Atrévete, que seguro que sí. La verdad que ha llegado el otoño, ¿verdad? Qué frío hacía esta mañana. Bueno, hace. Es que se te corta un poquito el rollo. Del parking aquí digo, pero que me pelo de frío, pero rasquita, que ha llegado el otoño, claro, de repente. Ya te lo dije ayer, abrígate, que bajan las temperaturas, que lo vas a notar. Y tú eres un desconfiado y vas aquí de veranillo. Cuéntalo de esta mañana. Cuéntaselo a los atrevidos lo que ha pasado con las dos chiquitas esas que nos han parado en la galería. Oye, anda, que estaba yo pagando el taxi y os he visto en plan... Pero Romeo, ¿es mentira o verdad? Cuéntalo tú, cuéntalo. Pues nada, me bajo del taxi y en ese momento se está cruzando Óscar y tú estabas en el otro taxi. Sí, yo estaba pagando. Punto de encuentro de los tres. Tú estabas pagando, salgo yo y Óscar y me viene una chica y me dice, ¿qué? ¿Nos vamos y tal? Digo, ¿me pillas ahora mismo? Digo... Pero que no, vamos, que no. Dice, bueno, vale, tal. Pero es que ha llegado en ese momento Óscar, dice, ¿y tu tronco? Digo, este sí se va. Este. Y dice, claro, Óscar, no, es que yo también tengo que... Me parece feo que a estas horas de la mañana digas mentiras, macho. No eran chicas, porque uno yo, a mí me sonaba una, y coño, y me ha dado a mi instrucción, era alférez mío de decir, no te digo más. Un beso a Manolo y a Juan Carlos. Claro, sí, señor. Dos chiquitos dos especiales. Grandes conquistadores matutinos. Ahí. Bueno, ya se han presentado ellos, pero nada, digo, hola MJ, buenos días. Hola, Óscar, buenos días. Manolo, atrevidos. Roberto Alcaraz. Óscar, muy buenos días, ¿qué tal estás? Pues bien, Isidro Montalvo. Muy buenos días a todos los atrevidos y sobre todo a los dos que nos han saludado esta mañana. Un beso a todos, sí, los travelidos. Digo... a todos los travelidos. A todos los, sí. A por ello. Nacho, buenos días. Nacho León, en la técnica. Hola, Iván. Iván, que ahí hoy está... Está poniendo morritos. Está, sigo, está tonto. Que lleva tres o cuatro días. Venga. Ahí está. Míralo. De colores en una ocasión. Buenos días a Sara Gil también, a Iván Arévalo y me he dejado para el final, pero no menos importante, Sebastián Maspons. Muy buenos días, atrevidos. ¡Ay, qué bonito, ya estamos a martes! Y de escucharos a vosotros... Oye, perdona un momento. Espera un momentito. Si después del arranque tan positivo que hemos tenido con todo el subidón y con el rollo de los dos chavalotes estos de moda, transformistas o como se les quiera llamar, cada uno, porque no sé si eran transformistas, no lo sé. ¿Cómo has entrado? Hombre, es que me he venido arriba de escuchar. No. Pareces un teléfono. Vuelve a entrar otra vez, como tú eres. Vuelve a darle paso. A las 6 y 4, ahora menos en Canarias. Sebastián Maspons, buenos días. Muy buenos días, por fin es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Cadena Dial. ¡Te apartes! ¡Ole! ¡Sí, señor! Ahora qué bonito. Tampoco te crees que ha sido la leche, pero la vamos a dar como buena. Hoy programa... ¿Estás tan exigente, Roberto? Es que de verdad, ¿cómo estás? Es cierto. Hoy programa cargadito. Nuria Roca, ¿cómo? Que está con nosotros. También vamos a tener... ¿Qué? Bromitas fresquitas muy ricas. Como por ejemplo esta, escuchad. ¿Por qué tiene usted que ir de buscavidas y de ratera a buscar allí, a ver dónde está la habitación? Me está insultando. Ya lleva dos insultos. No, que no. No, pero se lo digo desde el máximo... ¿Qué máximo respeto? Si usted no conocía el respeto en su vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Tendremos nuestro Mundo Today. Haremos un repaso por todo lo que pasa en la tele. En fin, que no os podéis mover ni hacer nada más. Nada. Que escuchar a través de... y nos vamos, ojo, nos vamos con el tiempo, que está oscuro todavía. Venga. Pero ahí arriba hay nubes. Venga. Claro, y ya os puedo avanzar que hoy el tiempo es más tranquilo. Se va a imponer el ambiente soleado por gran parte de España y vamos a tener una jornada más soleada en el oeste y el sur de la península. Quedará nubosidad todavía en el nordeste, pero ya sin precipitaciones. Vale. Hoy las temperaturas tienden al alza, máxima de 30 grados en Sevilla, mínima de 7 en Vitoria. Entonces, el paraguas mini, sí, ¿no? En el paraguas mini, sí. Bueno, sí. Si estás en la zona noroeste de la península, sí, que es donde quedan nubes, pero no va a llover. Como llueva en Madrid hoy, MJ, te lo prometo. Que no llueve ya, ya van dos días desde el arranque de temporada. Dos días que me han pillado un chaparrón por tu culpa. Que no llueve hoy. No, perdóname. Hoy. Por Vamos mi culpa no, porque MJ tú eres un señor despiste. Siempre. Claro. Siempre acierta. El día que no acierta se entera. El que se equivoca es el tiempo. No, efectivamente. Digo que acierta siempre poniendo buena música, porque con el tiempo la tía no da ni una. Eso está claro. ¿Tú quieres buena música? Hombre, ¿tú quieres que te haga una exhibición ahora de buena elección de musicón? Hazme lo que quieras. Bueno, pues vas a bailar ahora conmigo este merenguito que nos trae Juan Luis Guerra, una canción atrevida donde las haya es la travesía. ¡Buenos días! En los Champs-Élysées he cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. No, y como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay quien me acaricie. Como tú me acaricias. ni en la China ni en la Siberia. Como tú, no hay ninguna. Van a mi travesía, oh, no. Al buscar otro amor igual que yeah, tú. No lo hay en Barcelona, oh, no. En Los Ángeles y en Kuala Lumpur. Yeah, yeah. Recorrí Bariloche, oh, no. Y no pude encontrarlo en el yeah, Big Bang. Y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen. Oh, no, no, no, no, y como tú no hay en esta vida. Como tú, no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Y continentes, le digo yo que sí. Risa las nubes del cielo, besa las olas del alba, gime con la madrugada. Ama sin pedirme nada, que tú me gustas. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Preguntamos en Facebook algo que hay que pensar. Yo sigo dándole vueltas, todavía no caigo porque hay tanta gente que me debe cosas. Que no es fácil. Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Que resulta que en Minnesota, en una biblioteca, han devuelto un libro 35 años después. ¡Hala! Que digo yo que le habrán hecho pagar una multa, normal, una sanción o algo. Pero, ¿no? Por lo menos. Pero rebobinado. Rebobinado, cuidado, correcto. Pero bueno, 35 años después, al menos lo ha devuelto. Hay gente que ni eso. Así que este es el momento. Podríamos llamarlo momento a quien corresponda de que Atrévete sirva de altavoz para hacerle llegar un mensaje a aquella persona que todavía se está haciendo la remolona y no te ha devuelto. ¿Qué cosas no te han devuelto? Por ejemplo, Isidro. Por ejemplo, yo tengo a uno que, vamos, que me dijo, no te preocupes que te invito a cenar, digo, a comer, te invito a comer, no, no, no te preocupes porque la comida es por mi parte. Y bueno, vale, pues lo que haga falta. Fui a comer y cuando vino lo que es el tema, dice, va, no tengo ni pasta, ni tarjeta, ni nada. Dice, paga tú, ya te lo daré. Todavía estoy esperándolo. ¿En serio? Así como te lo cuento. Tienes que salir más y conocer gente. Claro. Estás siempre con los sí, mismos macarras ahí. Sí, con los que se hacen los despistados que no llevan cartera. Es que me hace mucha gracia a mí el tema este de no es que tengo tarjeta, digo, es que se me ha olvidado la tarjeta. No, no, es que la tarjeta no. Lo que tenéis que llevar son talegos en los bolsillos. Roberto. Lo que tenéis que llevar. Pues bueno, una noche de invierno hacía bastante.